Estoy con Victoria Pavón, presidenta del Leganés. En primer lugar, enhorabuena. ¿Qué valores representa la bandera que hoy has colocado aquí en la Liga? Bueno, yo creo que el Leganés es un club de valores que todo, vamos, no dejamos que no se abre nada más allá de lo deportivo. Es un club pequeño de esfuerzo, de trabajo, de ilusión y bueno, el estar hoy aquí con la bandera en primera división, pues imagínate, es un orgullo para nosotros. ¿Qué le supone a usted a título personal este ascenso? Bueno, para mí a título personal, pues una gran satisfacción, hemos trabajado mucho. Yo creo que hemos sido justos merecedores de este ascenso, porque al final no se vive del nombre, se vive del trabajo. Y yo sobre todo es ver la alegría de toda la ciudad, de todos los que están detrás, de todos los que hemos trabajado para llegar hasta aquí. Y es lo único que pienso, no pienso en mí personalmente. ¿Y algún mensaje que le lanza a la afición? Bueno, pero sobre todo tenemos que disfrutar, que no va a ser fácil, que sufriremos, pero disfrutar cada punto, cada minuto y de eso se trata. Pues muchísimas gracias, mucha suerte a vosotros.